que nuestro saber pedagógico funciona así, bueno, funciona así porque ha sido pensado durante mucho tiempo, porque lleva décadas, más de un siglo, y algunos podrían decir, remontándose a Comenio, varios siglos de construcción. Igual no es lo mismo el saber didáctico a la Comenio que el saber didáctico procesado para grandes sistemas de escolarización. Comenio es de la época en la que se pensaba... Nosotros somos de la época en la que el proceso de aprendizaje de un estudiante depende de largos periodos de tiempo y del paso por muchos como nosotros. En ese sentido, atrás de la historia de aprendizaje de ustedes, hay un montón de personas que como yo se han puesto en este lugar y han hecho cosas con ustedes. Nosotros somos más bien de la época del sistema escolar y no simplemente de la didáctica cara a cara. El sistema escolar tiene otras características. Entonces, lo que tenemos es un saber que se ha estructurado para un sistema educativo que ha sido, en algún sentido, diseñado y se ha ido configurando a fines del siglo XIX. Ciertos rasgos de este saber, que yo voy a, ahora sí a caracterizar, van a ver que tienen más que ver justamente con la escuela del siglo, de fines del siglo XIX que con la escuela que podemos pensar hoy día. Esto no quiere decir que la escuela que tenemos hoy día no pueda responder a los desafíos de la contemporaneidad, pero sí quiere decir que para que la escuela que tenemos hoy día pueda responder a los desafíos de la contemporaneidad, nosotros tenemos que hacer algo con este saber pedagógico por defecto, que tiene básicamente cuatro grandes rasgos, por lo menos hasta acá yo he podido analizarlo, sigo haciéndolo, así que posiblemente más adelante pueda llegar a decir otras cosas. Por un lado, una perspectiva del aprendizaje que a mí me gusta llamar monocrónica, la idea de que el aprendizaje sigue un ritmo unificado, eso quiere decir la monocronía, que desde el punto de vista del cronos, del tiempo, lo que hay es un ritmo unificado de aprendizaje. Esta perspectiva monocrónica es típica de la escuela y en muchos otros ámbitos donde la gente aprende no se tiene esta perspectiva del aprendizaje. Más bien se tiene una perspectiva bien distinta donde cada uno puede estar en un punto diferente y eso es totalmente respetable y respetado inclusive por el sistema de formación. En el caso particular del aprendizaje escolar, la perspectiva es, por el contrario, la de la monocronía y eso tiene que ver con el agrupamiento, la simultaneidad, la gradualidad, las cosas que hemos dicho hace un ratito. En segundo término, la concepción del trabajo de enseñar como una tarea individual. Si bien nosotros tenemos un montón de desarrollos ya a esta altura que nos permiten pensar que la tarea de enseñar es una tarea colectiva y todos nos sentimos conjuntamente responsables de los aprendizajes que hacen quienes asisten a las escuelas en calidad de alumnos, sin embargo, cuando ustedes miran el conocimiento didáctico, fíjense que el conocimiento didáctico está construido como si lo fuera a llevar adelante cada uno individualmente. Cualquier texto de didáctica está más pensando en que el conocimiento didáctico se lo tiene que apropiar un docente que va a llevar adelante la clase de manera individual que un colectivo docente que tiene que trabajar sobre decisiones didácticas que le competen al conjunto. Entonces, nosotros tenemos frases famosas en el sistema escolar, como aquella de cada maestrito con su librito, con la que nos peleamos, por supuesto, pero esa frase dice algo de este orden. Cierta idea de que las decisiones respecto de la enseñanza son decisiones en un punto bastante individuales. No estoy diciendo que lo son realmente, sino que estoy diciendo que el conocimiento didáctico está más preparado para estructurar decisiones individuales que para estructurar funcionamientos colectivos, funcionamientos conjuntos. Bueno, el tercer rasgo es muy claro, tiene que ver con la función de transmisión propia del mundo predigital. La escuela, como decía hace un rato, es una institución de antes de, y en ese antes de los modos de transmisión eran más bien distintos a los que podemos desarrollar hoy día en función justamente del desarrollo de medios tecnológicos basados en el procesamiento de la información. Esta función de transmisión propia del mundo predigital hace que, aunque nosotros incorporemos tecnología a las clases, por ejemplo, yo acá incorporé tecnología a esta clase, Sin embargo, la forma de transmisión sea la misma. Yo no estoy transmitiendo de otro modo porque estoy usando un PowerPoint. Solo estoy usando un PowerPoint, ¿sí? Pero la forma de transmisión es exactamente la misma que si no tuviera un PowerPoint. Yo podría estar usando un pizarrón. Yo podría estar usando un rotafolio, una lámina gigantesca, qué sé yo. Uso esto porque es más cómodo para un auditorio de este tipo y porque a mí me permite trabajar mucho sobre lo que voy a presentar y presentarlo más prolijo, con menos errores, etc. Pero el modo de transmisión no ha cambiado. Yo estoy haciendo prácticamente lo mismo que haría si esto no estuviera aquí. Otra cosa sería si yo, por ejemplo, en este momento, aprovechara que tengo este medio disponible para producir sincrónicamente una comunicación con alguien que no está aquí, para que ese alguien que no está aquí les diga a ustedes o discuta conmigo algo que yo quiero que discutamos frente a ustedes. O para que ustedes le puedan preguntar a una persona que está, en la India, ¿sí?, algo sobre la enseñanza en ese sitio. Ahí estaría cambiando el modo de transmisión, porque eso yo no lo podría hacer fuera de estos modos de comunicación. Esto no cambia nada el modo de transmisión. Más bien lo que hace es incorporar tecnología a un modo de transmisión básicamente propio del mundo predigital. Y el cuarto rasgo tiene que ver con una característica del conocimiento profesional docente que es lo que podríamos llamar su sectorialidad. Nosotros los docentes en general sabemos de educación. Sabemos de educación. Y cuando nuestra tarea nos requiere ponernos en contacto con profesionales de otros campos, psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, abogados, defensores de los derechos de los niños, se me ocurren ejemplos de este tipo, arquitectos escolares, para pensar en otros profesionales con los cuales nosotros solemos interactuar, nosotros tenemos bastantes dificultades para entrar en diálogo con estos otros profesionales porque estamos acostumbrados, así nos formamos y así se desarrolla la cotidianidad escolar, a que trabajamos entre docentes. La mayor parte de nuestro tiempo trabajamos entre docentes y entonces cuando nuestra tarea nos solicita, y cada vez lo solicita más, que entremos en diálogo con profesionales de otros campos, nuestro conocimiento experto, que es un conocimiento fuertemente especializado en la educación, esa es su gran virtud, tiene el problema de que no puede romper los límites de la sectorialidad. Entonces, dialogar con otros profesionales para atender conjuntamente situaciones a las que la escuela debiera dar respuesta, por ejemplo, en la atención educativa de la población que sufre mayores situaciones de vulnerabilidad, es algo que nos requiere aprender cosas que no sabemos. Tenemos que aprender cosas que no sabemos. Yo sé que ustedes me pueden estar escuchando pensando en su propia experiencia docente, recordando lo que hacen cotidianamente cuando trabajan con una organización barrial o cuando justamente a través del sindicato se ponen en contacto con otros profesionales o cuando algún equipo de trabajo especializado en, por ejemplo, en educación especial toma contacto con la escuela y ustedes dirán, pará, yo tengo experiencia de trabajo con otros. Desde luego que muchos de ustedes la tienen. El punto es que el saber profesional que ustedes tienen no los preparó para eso. Entonces, ustedes han construido saber para dialogar con otros colegas, pero miren los planes de formación. Fíjense si en los planes de formación hay algo que prepare a un docente para entrar en diálogo con profesionales de otros campos de especialidad que no sean la propia escuela. A veces no lo preparan ni para hablar con las familias, ¿sí? Que las familias siempre estuvieron en relación con la escuela. Bueno, a medida que la escuela se va poniendo en contacto con otras organizaciones, a medida que el trabajo territorial va requiriendo mayor contacto con otra gente, empezamos a apreciar el límite que tiene el saber experto, que es nuestro saber pedagógico por defecto.